Cuentos de Juan el Zorro, Zorro Agricultor. Una vez Coco, el coatí, encontró a Juan el Zorro muy maltrecho por el hambre. Y como le gustaba humillarlo, le dijo que tenía un terreno para que lo trabajara. Juan el Zorro, que como buen zorro no era animal de trabajo, pero sabía ver las oportunidades, aceptó el ofrecimiento, pero imponiendo sus condiciones. El coatí le dijo que podría sembrar lo que le gustara, pero que lo que produjera el sembrado de la tierra para arriba sería para el coatí. Juan el Zorro aceptó el desafío y se puso a trabajar. Sembró papas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Coco llegó al terreno y se dio cuenta de que nada le tocaba. Juan el Zorro se quedó con las papas y él con las hojas. El coatí se quedó pensativo. Sabía que lo habían embromado, pero, confiando en su viveza, le dijo esta vez al zorro: Mire, don Juan, quiero que todo lo que produzca por debajo de la tierra sea mío y lo que se produzca por arriba de la tierra sea suyo. ¿Cómo no? Dijo Juan el Zorro. Entonces, en silencio, sembró maíz. Cuando Coco, el coatí, llegó al terreno, se encontró con un montón de raíces y de la bronca casi se comió a Juan el Zorro. Pero este le recordó que acuerdos son acuerdos. Entonces el coatí, conteniendo su bronca, se prometió que no lo volvería a engañar. Viéndolo tan enojado, Juan el Zorro: Mire, amigo Coco, voy a sembrar algo muy valioso. Y si usted adivina qué es, se queda con todo y estamos a mano. El coatí estuvo de acuerdo. Entonces Juan el Zorro sembró lentejas, seguro de que el coatí no adivinaría de qué planta se trataba. A los pocos días, el pequeño animal llegó al terreno de visita. Cuando vio los brotes en el campo, se agarró la cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué planta será esa? Te doy 3 días para resolver la incógnita. Si vos no la resolvés, el cultivo va a ser para mí en su totalidad. Sin tener idea de qué planta se trataba, Coco resolvió disfrazarse para ver si podía descubrir a Juan el Zorro, que era muy fanfarrón y le gustaba comentar sus hazañas con los otros. Entonces se pasó engrudo por todo el cuerpo, desplumó una gallina y se echó las plumas sobre el cuerpo. Parecía un brujo con las plumas pegadas, un bicho raro parecía. Mientras Juan el Zorro vigilaba lo más tranquilo su campo recién brotado, apareció Coco, disfrazado de vaya a saber qué bicho, caminando lo más pancho sobre el cultivo. Juan el Zorro pegó un salto y fue corriendo a reprenderlo. ¡Eh, usted, bicho! ¡La pucha! ¡Si siquiera sé qué bicho es! ¡Eh, bicho! ¡Deje de pisar mis lentejas! Al otro día, ya lavado, el coatí llegó hasta donde estaba Juan el Zorro. ¡Buenas! Vine a ver el sembrado, a ver si me quedo con él. Para que vean lo generoso que soy, le doy 3 oportunidades para adivinar. Gracias, don Zorro. A mí me parece que usted sembró... ¡trigo! No. Intente de nuevo. A ver, me parece que usted sembró... ¡lino! No. Pruebe de nuevo. Y es la tercera y vencida. ¡Ay! Ya sé. Usted sembró lentejas. Juan el Zorro se quedó mudo, mientras Coco lanzaba una carcajada chiquitita de coatí. Cuando se iba, don Juan, muy dolido, se dio vuelta y vio a Coco de espaldas. Aún tenía pegadas unas plumas. Allí cayó en la cuenta y se mordió la cola de la bronca.